encuentra las variantes Diego. La pelota la tiene Mascherano, que ha jugado un buen segundo tiempo, pero necesita alguna red de auxilio. Va el Kun Agüero, juegan para Messi, se viene Messi. A ver, Messi, aparece vos ahora. Toca para el Kun Agüero, desprendete Higuaín. Va con el Kun, va con el Kun, va el Higuaín. Está Messi, está Messi, está Messi, está Messi. Tapa el arquero, está Messi, palo. Higuaín, gol. Messi con Agüero, Agüero con Messi, aceleró, le pegó, tapó el arquero, el rebote, Messi, el palo y los goleadores están ahí. ¿Dónde tienen que estar? Estaba Messi, Higuaín, chapó para él. Es el gol de Higuaín, es el gol del partido, es el doblete del Pipita. Casaca número 9, 31 del segundo tiempo. Ahora sí, lo liquida la Argentina. Higuaín. Argentina 3, Corea 1. Pasión Mundial.